así estamos iniciando el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia, 8 de la mañana con 3 minutos. Rápidamente continuamos con estos 90 minutos. Escuchado la participación de Malacates a través del programa Remembranzas TGD aquí precisamente en la emisora de la familia. Bueno, pues apreciables amigos, ya estamos con ustedes nuevamente. Un cordial saludo para los amigos que ya se están reportando a través del hilo telefónico, don Julio Menchú de la avenida El Cenizal, zona 4, y también don Ángel de León de la zona número 7. Muchas gracias a ustedes por su sintonía a través de la emisora de la familia. Esta mañana vamos a recordar a uno de los grandes cantantes de Guatemala, como lo es César Rodas, César de Guatemala. Y lo vamos a recordar porque este próximo 27 de diciembre se van a cumplir 4 años de que nos dijo adiós porque se fue al viaje sin retorno. 4 años de fallecimiento de César de Guatemala. Bueno, pues, ¿quiénes no recuerdan la letra de aquella canción que lo llevó a conocer a diferentes partes del mundo? Aquella que dice, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Reza la canción que sonó por primera vez en el año de 1970 y que le permitió a César Rodas permanecer vigente en el corazón de muchos guatemaltecos. Fueron 4 décadas cuando aún no llegaba a los 30 años. César Rodas había elegido él en la vida ser fotógrafo, pero en su vida tuvo un giro inesperado. En la presentación de un disco, pues naturalmente ahí fue donde él se dio cuenta que había nacido para cantar. De esto vamos a platicar a través del programa y lo vamos a recordar, ya que este próximo 27 de diciembre se van a cumplir 4 años de su fallecimiento. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. Hazte un beso cerca de una rosa, mira al cielo al atardecer, piensa mucho en lo que te digo, corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor. Cada noche cuenta las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Te quiero y te quiero, mi amor, y quiero tus besos sentir. Tus ojos los quiero mirar muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer y entregarte mi amor. Noche cuenta las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Te quiero y te quiero, mi amor, y quiero tus besos sentir. Tus ojos los quiero mirar muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer y entregarme tu amor. Hemos escuchado la participación de César de Guatemala interpretando Te voy a enseñar a querer. Bueno, pues la historia empezó que en una velada, pues el vocalista que tenía que cantar varias canciones de un grupo que estaría amenizando esta velada, él no se presentó, quién sabe qué problemas tuvo, por lo que le pidieron a César que los ayudara con unos boleros. Y fue ahí donde César Rodas les dio a los músicos los acordes de su canción Mi Plegaria, con la cual asombró a los asistentes. Después de esta presentación, Augusto Díaz Durán, que era el directivo de Dideca, le propuso que le grabaría en un disco que llegó a manos de un locutor de Nogales, en la hermana República de México, y fue así como se empezó a escuchar el tema en los diferentes medios de comunicación. El autor se había inspirado en una lunada en el puerto de San José en el año de 1968 con un grupo de amigos. Entre ellos estaba Martín Pérez, que es precisamente el compositor de la canción Mi Plegaria. Así comenzó la vida artística de César de Guatemala, que este 27 de diciembre van a cumplirse 4 años de su fallecimiento. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, que se reporta a través de nuestro teléfono, el 7761-4235. Mi bella Xelajú, ciudad donde nací, mi bella Xelajú, jamás te olvidaré, rodeada de montañas que brote el corazón, de toda la belleza que Dios con cariño puso con amor. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelajú, Xelajú, tierra bendita. Xelajú, Xelajú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelajú, tierra bendita. Xelajú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más que le cantaron a su belleza que es igual. A través de la emisora de la familia, las canciones también del recuerdo a través del programa Remembranzas TGD, y donde estamos en esta mañana platicando datos muy importantes de César de Guatemala, la canción Mi Plegaria de Martín Pérez, gran compositor, canción que nació precisamente en el puerto de San José en el año de 1968. Para sorpresa de César, la audiencia empezó a solicitar la canción Mi Plegaria. Y para diferenciarla con la música de César Costa, que era uno de los cantantes de la hermana República de México y que estaba muy de moda en aquellos años, pues para diferenciarlo con él, el locutor lo presentó como César, mejor de Guatemala, porque hay César de México. Entonces, César de Guatemala. Así fue como lo presentó un locutor de Nogales en la hermana República de México, con una canción que él interpretó, César de Guatemala, así es la canción que lo llevó a la cúspide. Ya en 1973 empezó a promocionar el tema en varios lugares de la hermana República de México. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, también para toda su familia Zoom Cifuentes. También de parte de su esposa doña Amanda y para su sobrina Mayra. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para Maco Leiva, también, que se reporta por el hilo telefónico desde Nueva Jersey. corazón en tu mano. Cuando pronuncio tu nombre, me palpita emocionado. Tienes que estar cenando. Mi corazón en tu mano. Cuando pronuncio tu nombre, me palpita emocionado. O en tus calles toleganas y debajo de tus aleros, que de manos de mi madre se encendió la vida mía. A pedir en mis canciones a la Virgen del Rosario que no falte en ti el sol eterno de la gloria y la poesía, aunque moriré en tus marimbas yo te seguiré cantando. Toleganas y debajo de tus aleros, que de manos de mi madre se encendió la vida mía. Yo voy a pedir en mis canciones a la Virgen del Rosario que no falte en ti el sol eterno de la gloria y la poesía, aunque moriré en tus marimbas yo te seguiré cantando. Alicia Zurdia, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Cantaré por siempre. Es el momento de presentarles nuestro corte comercial y luego continuaremos con el programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Thank you. soldados Géminis de Quetzaltenango nos han interpretado este tema musical original del Flaco de Oro Agustín Lara, la canción Farolito. Hemos escuchado con los Géminis a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues les estaba comentando que en el año de 1973 César de Guatemala empezó a promocionar el tema Mi plegaria en varios lugares de México. A su regreso a Guatemala, las puertas se le abren y también participó en muchos programas en vivo y en la televisión en el programa Campiña. En diferentes actividades locales, las invitaciones internacionales también se habían multiplicado. En la hermana República de México vivió muchos años, mucho tiempo durante el cual se presentó en varios lugares, en varios teatros de revista, incluyendo el Teatro Blanquita, que se encuentra todavía, solo que ya ahora ya no funciona, en el eje central Lázaro Cárdenas. Se llegó a rodear de distintas personalidades que le abrieron las puertas también en el cine en ese país. César se consideraba afortunado, reconociendo que le debía mucho a la canción Mi plegaria, que fue con la que él se dio a conocer, no solo en Guatemala, en México y en muchas partes donde él participó. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos saludando a don Julio Menchú, a don Ángel de León de la zona 7, a don Carlitos Humberto Robles, a doña Amanda Cifuentes, como a la sobrina Mayra. Felicidades. A Maco Leiva en la Unión Americana, ya sintonizando el programa esta mañana, escuchando Remembranzas TGD. En la noche azul oyes de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Era mi corazón de mi triste inspiración. Oye mi fiel la plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes el lejo enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Pero a mi corazón, de mi triste inspiración. Que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. 8:30 a.m. César de Guatemala considera y se consideró siempre afortunado y reconoce que esta canción que escuchamos, Mi Plegaria, con esta se dio a conocer porque es una canción que la gente sigue escuchando a través de la radio y ha sido interpretada por varios grupos, por varios artistas en diferentes versiones, rancheras, Guatemala, duranguense, bolero, etcétera, por lo que aún recibía él algunas regalías. La permanencia de la canción en el gusto de la audiencia le llegó a permitir ser un gran autor, seguir desempeñándose como cantante, también incluyendo que en su espectáculo el tema era tan importante por las personas que siempre la solicitaban. En los espectáculos él se dedicaba con temas distintos, de distintos géneros, y también algunos chistes que él se ponía a cantar con ese humor que él se caracterizaba y que le caracteriza también a los guatemaltecos. Así era la actuación de César de Guatemala en diferentes lugares donde se presentó, y el tema más importante para él era Mi Plegaria, la canción que escuchamos a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8 en la 36 avenida, saludando a su primo don Oscar Cojulum, también para doña Mandita Palacios, saludos para don Huichito Sosa, don Alfredo Godínez, felicidades, una feliz Navidad para ellos, y también para sus sobrinas, las licenciadas Dalila y Piedad Castro, que nos sintonizan en el barrio del Calvario. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD. Con esta otra canción también complacemos a nuestros amigos que nos sintonizan, nos escuchan esta mañana del 22 de diciembre. Hemos escuchado la participación de Carlos Félix con esta canción que se llama Soledad. César de Guatemala llegó a actuar en la película El látigo contra las momias asesinas, con la participación también de Juan Miranda, Rosa Gloria Chagoyán, Marco Carlo, Manuel Leal, Guillermina Oropesa, Leopoldo Guerrero y Bernabé Palma. Se llegó a presentar en diferentes programas televisivos dentro y fuera de la República de Guatemala, dentro de los más conocidos en el programa Campiña, siempre en domingo, y con Don Francisco. Fue el disco Mi Plegaria que recibió también para él el disco de oro en Guatemala en 1974, en Colombia en 1978 y el disco de platino en la hermana República de México en el año de 1975. Llegó a grabar discos de larga duración, también discos compacto, del cual pues aún están circulando en los diferentes mercados de discos. Esto es lo que llegó a realizar en vida y aún mucho más César de Guatemala. Vamos a agradecer profundamente la sintonía de nuestros amigos que nos están escuchando y vamos a complacer a Maco Leiva ya en Nueva Jersey con esta canción que dice así. Mi amor, te veo a la salida de la escuela. Ay, no puedo. Papá viene por mí. Bueno, que sea mañana, aunque sea a escondidas. Ay, tengo miedo. ¿Y si nos ven? Se ven en la esquina al atardecer. Ella en la escuela pensando está en él. Se cubren de besos donde no los ven, pues nadie en la casa lo debe saber. De pronto se entera qué calamidad, pues ya ni en la esquina la puede esperar. Se cruzan miradas, pero va el papá, y solo a escondidas se pueden amar. Llega su alcoba y saca su retrato. Sobre su almohada llora y sueña besando, porque es tan grande su juvenil cariño que deben separarse y en silencio sufren ese amor de niño. ¿Ya viste? ¿Valió la pena? Sí, mi amor, valió la pena. Shh, ya es tarde, me tengo que ir. Mañana nos vemos aquí, a la misma hora. Sí, mi amor, sí. A escondidas, mi amor. Llega su alcohol su retrato, sobre su almohada llora y sueña besarlo, porque es tan grande su juvenil cariño que teme separarse y en silencio sufre ese amor de niño. Esta canción solicitada por Maco Leiva a escondidas para complacer desde Nueva Jersey a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Nos vamos al corte comercial y luego regresamos. Bueno,